mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con Sagitario. Los maestros ascendidos te dicen que tengas expresión artística en el día de hoy. Todo aquello que tenga creatividad será muy positivo para ti en este día. Continuamos con Capricornio. Te hablan los maestros de la purificación. Todo lo que esté alrededor tuyo será puro para ti. Habrán personas que vendrán con buenas intenciones. Tendrás buenas amistades. Todo a tu alrededor será de purificación. Continuamos con Acuario. Te dicen los maestros ascendidos que beban más agua. Aunque eres un signo de agua, parece ser que no te estás hidratando bien o no estás cuidando suficientemente tu salud. Seguimos con Piscis. Los maestros ascendidos hablan de tu llama gemela. Estás buscando una persona que esté a tu lado. Este es el momento en el que posiblemente puedas encontrarla. Te doy las gracias por escuchar este horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae o a través de el 622-22-5036. Muchas gracias, hasta la próxima. El café sabe mejor, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de febrero de 2009, falleció Gilberto Miguel Calderón Cardona, conocido artísticamente como Joe Cuba, quien había nacido un 22 de abril de 1931. Fue un cantante y percusionista de jazz latino estadounidense, de origen puertorriqueño, que recibió el apelativo del padre del Bugalú. Fue hijo del matrimonio de Miguel Calderón y Gloria Cardona, ambos puertorriqueños. Hasta los 15 años, estudió educación secundaria en el Instituto Cooper Junior High School, donde se destacó como deportista en el baloncesto y el béisbol. Sin embargo, sufrió una fractura que le impidió continuar destacando en los deportes. Aunque no tenía interés en la música, se le despertó tardíamente tras escuchar el tema Abaniquito, tocado por la orquesta de su compatriota, el músico Tito Puente. Abandonó los estudios de secundaria y el deporte para dedicarse en lo sucesivo a la música. Tras aprender a tocar la conga, gracias a los músicos Víctor Pantoja, Santos Miranda, Papi Torres y Wilfredo Vicente, y convertirse en un reputado jugador de stickball, comenzó en 1950 tocando en un grupo llamado Alfaraona X, procedente de Puerto Rico. En 1965 logró su primer éxito de ventas con un tema que fusionaba la música cubana y el soul, llamado El Pito, I'll Never Go Back to Georgia. La parte cantada de Never Go Back to Georgia fue tomada de una introducción que el trompetista de jazz Dizzy Gillespie había hecho anteriormente para el tema Manteca. Junto a Ray Barreto y Richie Ray, Joe Cuba fue una de las figuras más mediáticas del estilo latino en Nueva York de los años 60, que utilizaba temas propios del R&B con bases cubanas, dentro de lo que se llamó Bugalú. En 1966, su banda logró un éxito de ventas destacable con el tema Bam Bam. También logró el número uno en el Billboard Hot 100 con la canción Suck It To Me Baby. Charlie Palmieri, que había sido su director musical hasta ese momento, falleció en 1988. En 1976, se incorporó al sello Fania Records. Sin embargo, se marginó del género musical de la salsa, por lo que fue perdiendo arraigo y popularidad, aunque siguió activo en el mundo de la música. Recordemos la música de Joe Cuba. De su álbum Cocinando la Salsa de 1976, recordemos Tremendo Rumbón. Se está formando un tremendo rumbón. Y ahora Joe Cuba la tumbadora fijó. Que vengan todos a guarachar, porque el cemento le va a tocar. En esta rumba no hay distinción. En esta rumba no hay distinción. Oigan, rumbero, oiganlo bien. Yo traigo un ritmo caliente que es para toda la gente. Ya yo les traigo alegría, ya ya en esa tierra mía. Y un coro que dice así. Y un coro que dice así. ¡Yo siento un tiro, cabo de la guardia, estoy herido. Cabo, Tony León, cabo, Tony León. El cabo de la yuca se quiere casar, pero no sabe, no sabe guarachar. Cabo, Tony León, cabo, Tony León. Camina como chencha en la gamba y camina como chencha y buena está. Con 14 minutos, oiga, Nicky, ya que estamos hablando de salsa, le cuento que el próximo viernes, a partir de las 22 horas, se inaugura en Vitoria-Gasteiz la comisaría, sitio de salsa, solo para salseros de verdad. Como que a los amantes de este género musical. ¿Estará ahí en la inauguración, profe? Sí, sí, la salsa. ¿A qué hora le llego? No, usted llega cuando quiera. Vale, no hay problema. Muy bien. Muy bien. Pero entonces, usted sabe que yo no me pierdo una invitación ni a comer ni a rumbear. Así está bien. Entonces, a los amantes, profe, rechazar una invitación. A los amantes de la salsa, no se olviden, entonces, el próximo viernes a partir de las 22 horas abre su puerta la comisaría. Profe, dímelo. ¿Y el traje, cómo hay que vestir? No. ¿Cuál es el protocolo? Si usted es de zapato blanco, mejor. ¿Blanco con negro? No, o solo blanco. Como quiera. Lo único cierto es que es salsa al piso, Ok, entonces blanco con negro. Eso como quiera. Y si quiere llevar pantalón botacampana también, vale. Vale. Oiga, ¿a usted le tocó pantalones botacampana o no? No, profe, no alcancé. Pero aunque si eso volvió como en los 90. Volviendo, ¿no? Sí, profe, pero no. No, profe, porque es que como yo entré en la onda urbana, el hip hop, Run DMC, Fat Boys, entonces lo de nosotros es el pantalón ancho, pero arriba, no abajo. ¿Pantalón ancho arriba? ¿Y eso cómo es? Claro, profe, que ustedes dicen que lleva los pantalones cagados. Ah, no, pero es que yo, no, pues. Como los chicos del skate. Ya. Los que hacen patineta, sí, sí. Y todo esto. Como el chiste que dice, mira, los pantaloncillos. Claro, profe, porque... ¿En serio usted anda así? Como los chicos... Claro, profe, porque como los chicos del hip hop, ellos para poder bailar necesitan que en la parte de arriba pues esté más suelto. Entonces por eso el pantalón ancho. Ah, para poderse tirar al suelo y bailar mejor. Porque bueno, si usted vale, está perfecto. Apretado... Pero si usted es hip hop, hacer un movimiento. Pero si usted va al cine, ¿por qué tiene que ir con los pantalones cagados? Bueno, profe. Porque no vas a ir a bailar al cine. Sí, pero es el look, profe. No. Ancho arriba. Eso que viste, y muy viste, ajustado viste, abajo, viste porque viste, no, eso no. Bueno, profe, son estilos, son modas. Sí, profe. Sí. Profe, vea. Eso es como que el que... Cuénteme. No, el que le gustan las cosas y ya está. Sí, señor. Bueno, profe, participación. Oyentes del día. Vea, dice, yo vi Anita la huerfanita y una película sobre la vida de Pelé. Ah, la primera película que vio. ¿Que usted se acuerda cómo se llama la que donde actúa Ardiles? La fuga, creo que se llama. Que el arquero es Stallone. Ajá, sí, que ellos están en la cárcel y hacen un partido. Ellos están. Eso. Sí. Están presos. Pero presos de guerra, ¿no? Escape a la victoria. Escape a la victoria, ah. Sí, señor. Sí. Ardila es, estaba. Creo que también estaba Beckenbauer. Stallone era el arquero. Que no jugaba ni con tierra, pero pues tenía que escaparse. Entonces puso el arquero. Sí, sí. Y como Michael siempre, ¿no? Kane. En todas las películas sale haciendo el esfuerzo mayor. Me voy con respuestas, hágale. Hágale, profe. Por aquí tengo a Marce, me dice, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad, me parece a mí que la primera película que me vi fue María. Pero hace tanto tiempo que no lo tengo muy claro. María, vale, gracias a Marce. María no me suena. ¿Alguna adaptación o qué? ¿De la novela o qué? A ver, hubo una en 2019. Ah, bueno, no sé cuántos años tendrá Marcio. Porque entre otras cosas hay un paisaje ahí en el WhatsApp, no hay foto. Por acá, Gabriela me dice, hola, buenos días. Yo también me tomo todos los días con ustedes el café de la mañana. Yo también fui a ver la de la mochila azul. Nos tocó hacer una fila impresionante en el Teatro México, ahí en la ciudad de Cali. Fui con mi mamá y mis hermanitos. ¿El México? Oiga, había, ¿cómo se llama? Audiencia en el México, ¿no? No, pues es que los domingos ellos tenían programación especial de matiné. Y ellos arrancaban desde temprano. No sé si era a las 9 o 11 de la mañana. Y eso había que hacer fila, profe. Había que hacer fila allí, dándole la vueltica allí, un pedacito de la cuarta y un pedacito ahí de la 13, donde está hoy día, creo que es la principal de Gane. Ya, en ese edificio. Sí. Mire, aquí Luis Alberto me dice, hola, buenos días. Yo la primera película que me vi fue Los Cañones de Navarroni. Ay, caramba. Eso me suena, ¿eh? Me parece la impresión que yo también la vi. Profe, 1961. Película. Esa es de. No, pero entonces. The Guns of Navarrone. Yo habré visto alguna versión moderna porque yo en el 61 no había nacido. No, profe, porque puede ser que la volvieron a presentar. Ya, pero la remasterizaron y la apuntaron. Profe, Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, basada en la novela homónima de 1957 de Alistair MacLean. Premio Oscar. Ah, mire, 1962. Ya. Hombre, yo... puede ser que la hayan repetido, profe. Sí. Cuando usted la vio. Sí. Porque yo recuerdo que en el México repetían película. Ya. Entonces puede ser que en el Libia también. Ya. Por acá me dice Joana, la primera película que yo vi, bueno, saluda, buenos días. La primera película que yo vi me traumatizó porque se llamaba Frankenstein. Y era lo que ya luego vimos, que es el científico loco que quiere ser Dios. Bueno, Frankenstein. Hubo varias, ¿no? Sí, claro, varias. ¿Quién sabe de qué edad será? 1931, profe. No, no creo que sea tan mayor, ¿eh? La 01, profe. La 01 es del 31. Ya, Frankenstein. Doctor Frankenstein. Ya. Por acá Fernando nos dice, hola, buenos días. La primera película que yo vi en Lima... Pues un peruano en Lima que me llevó un primo fue la de Santos el Enmascarado contra Blue Demon y las momias de Guanajuato. Okay. Esa yo me la vi también. Profe, vea, esa es de 1969. Entonces Santos sí la repetían, porque claro, yo esa película me la vi. Claro que claro, en ese tiempo también hay que decir lo siguiente, no es como ahora que lo lanzan para todo el mundo el mismo día, ¿no? Eso, la película llegaban a los 4, 5, 7 años. Profe, a nosotros nos llegaban a lomo de burra las películas. Efectivamente. Blue Demon, Santo contra las momias de Guanajuato. Años después de que las habían recorrido por toda Sudamérica, llegaban. Nos llegaban a nosotros. Y más, y bueno, porque recordemos que en ese tiempo, ¿no?, eran los teatros de barrio, ¿no? Ahora en los centros comerciales, pues se tiraron los teatros de barrio y los quebraron. Claro, profe. Entonces el tema era ese. Salía la película y la rodaban de país en país, me imagino, unas 15, 20, 30 copias para todo el país y luego la pasaban para el país siguiente, me imagino yo. Mira, el hombre la vio en Lima. A ver, no se olvide, si estás fuera de España, más 34-632-8909-40, 691-86-8239. Recuerde la pregunta porque vamos con música y hay mucho material todavía, ¿eh? Muy sencillo, y le tengo la pregunta inútil del día, profe. Ay, yo le tengo a la muchacha que hay que operarla, vengo, que va a quedar parapléjica. Hágale, hágale. No, también me lo cuenta. Bueno, rapidito. Es fácil. Sí, hágale, pues. No nos diga el año. ¿Cuál fue su primera película en el cine? Fácil. Vale, perfecto. ¿Cuál fue su aquí primera? Aquí le tengo... Bueno, deme otra, dice, pues, que ya me voy con música. Esta película... de la gente 007 fue la primera que recuerdo haber visto en cine en Colombia. La promocionaron como Su Nombre es Peligro. James Bond, sí. Oiga, ¿usted recuerda? ¿Usted recuerda cuál fue la primera serie o película de televisión que vio a colores? Porque recordemos que el color no llegó muy rapidito a Colombia. Yo creo que me acuerdo que había películas que había que verlas en blanco y negro. Sí, señor. ¿Usted recuerda cuál fue? Bueno, es que nosotros tuvimos televisión a color en casa de mi abuela muy, muy pronto. Uh-huh. Yo creo que... A ver, ¿qué habrá sido? Algo de esas películas que presentaban en domingo festivo, profe. Bueno, yo la primera película, eso sí lo tengo muy claro, la primera película que vi a color es una serie que se llamaba La Isla de la Fantasía, con Tatú, vale, y Montalbán. ¿Montalbán? ¿Cómo era el mexicano? ¿Montalbán? Sí. Ricardo Montalbán, algo así, no recuerdo bien. Y La Isla de la Fantasía fue el primero que el enanito salía, el francés decía, ¡el avión! Y lo bajaban la gente a cumplir sus sueños. Fue la primera serie que yo vi ya con televisión a colores. Sí. Sí. El señor Rourke y Tatú. Tatú, sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso luego de ahí duró añísimos, ¿eh? Es más, luego la llevaron al cine también. Pero pues que tuvo 7 temporadas. 158 capítulos. Ah, imagínese. Pero es que era bacano, porque se supone que la gente iba ahí a cumplir o sus sueños, sus fantasías, fantasías raras, ¿no? Y sueños raros. Entonces eso había que hacerle. Vale, no, me acordé el de la televisión, ¿eh? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue la película que usted vio en cine sin que nos diga su edad? Porque no nos interesa su edad. Deme otra respuesta porque me voy con música y preparamos todo el material que nos queda. Sí, le tengo ahí la pregunta inútil del día. Dice, Silverado, clásico de vaqueros gringos. Y otra, acá dice, mi primera película en cine en los 80s fue Scanners de David Cronenberg, en un cine que quedaba en el centro y al frente había un restaurante de arroz chino. Ah, sí, aquí me dice Camilo desde Oriente Estéreo, un abrazo fuerte, es Montalbán, sí, Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán. El señor sin. Camilo, un abrazo fuerte en la 96.0 a esta hora, 5 de la mañana, 26 minutos. Ya va amaneciendo en Cali. Camilo ya madrugó. Ya vengo con las noticias desde Cali también con el hombre que nos la envía, don Carlos Fernando Porero, el sheriff de las noticias. El sheriff. El sheriff. ¿Se acuerda cuando vio al sheriff en el viejo este? Ajá. 11:26. Dígame, rápido, que me voy con Romeo. Me hizo acordar de los Duques de Hazard. Hombre. Un sheriff ahí que se la tenía de ellos. Sí. Los perseguía. Sí. Lo mejor de los Duques de Hazard era el coche y la prima. Uy, Daisy. claro que las muchachas opinaban lo contrario, ¿no? Las muchachas mantenían fascinados con los dos primos. Y nosotros sí, con la prima. O no, Camilo, porque Camilo es como de la... como en la quinta nuestra. ¿Y usted se acuerda cómo se llamaba el coche? Sí, claro, profe. ¿Cómo se llamaba? General Lee. Exacto. Sí, no, eso es un icónico, profe. 1127, venga que me van a cortar aquí. La puerta era soldada, ¿no? Sí, sí, había que subirse como fuese. Sí, por la... ¿Cuál era Rosco? ¿El Cherry o el Gordo? No, Rosco era... El Cherry, sí. El Cherry que los perseguía. Bueno, sí, la tenía montada ellos. Exacto, sí, Rosco. Sí. Bueno, para que vea que chévere, que recordar. 11:27, vengo con música y mucho que hay material todavía, ¿eh? Ángale, profe. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de febrero de 1995, nació Megan Jovan Ruth Pitt, conocida por su nombre artístico como Megan Thee Stallion, rapera, cantante, actriz y compositora estadounidense. Lanzó el EP Teen Snow en junio de 2018. Firmó con 300 Entertainment en noviembre de 2018, convirtiéndola en la primera rapera femenina en el sello. Su primer proyecto de larga duración, Fever, fue lanzado el 17 de mayo de 2019. En 2019, la revista Time la colocó en su lista inaugural de Time 100 Nest, los 100 próximos de Time. Su tercer EP, Suga, se lanzó el 6 de marzo del 2020. Megan Thee Stallion es conocida por su confianza, sensualidad y letras explícitas. Ella presenta su sexualidad a través de sus letras, videos y presentaciones en vivo. En una entrevista con Pitchfork declaró: "No se trata solo de ser sexy, se trata de tener confianza y de que yo tenga confianza en mi sexualidad". Ella cita a Pimp C, Lil' Kim, Big Smalls y Trixie's Mafia como sus mayores influencias. Recordemos la música de Megan Thee Stallion. Esta canción del 2020 recibió 6 discos platino en Estados Unidos, 3 discos de platino en Australia, 1 en el Reino Unido, 2 en Canadá y 1 disco de oro en Francia. Número 1 en Austria, Canadá, Grecia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Acompañada de Cardi B, recordemos, ¡wow! Seven days a week, wet ass pussy, make that pullout game weak. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop, put this wet ass pussy. Give me everything you got, put this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle, what is inside? Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it scream, make me scream. I don't public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, and I'm trying to wet it. I let him piss, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head can misfire, but I need the sun. He is going and drying, it's coming out soggy. I run on that thing, now the cops behind me. I spit on his mic and I heat trying to sign me. Yana, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he's cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. this house. Yeah, yeah, yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Huh. El café sabe mejor, pruébalo. 5 de la mañana, 36 minutos, 11:36. Recuerde que estamos originando desde la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, desde territorio español en la capital alavesa y del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, para la 96.0, Oriente Estéreo, sabroso. A esta hora, a pesar de que aún todavía no amanece, porque a las 6 que amanece, se siente ya el calorcito de Santiago de Cali. Eso. Y estaremos procurando estar en la sede de Oriente Estéreo, y como le decía Camilo, usted sabe, mi estimado Nicky, que esto de dictar clases es como la radio, eso no, ni se olvida y hace falta. Además, estaremos intentando hacer un tallercito con ellos allá. 11:36, 5:36, y dice por aquí Diana Lobrido, un saludo para ella, para la guapa. Dice: mi primera película fue Matrix. Ah, mira, año 2000. 2001. Bueno, para que vea. Matrix. Matrix. Dice Javier Garzón. 1999, profe. 99, dice Javier Garzón. Por aquí el hombre de las arepas. Las mejores arepas de Victoria las tiene don Javier Garzón. Hola, Freddy, buenos días. Hola, te felicito por tan buen programa. Pero nos manda película. Nos manda película. Bueno, ahí lo saludamos. Bueno, a él. Deme dos que me voy, profe, con café, porque ya está listo con las noticias, sí, de Cali. Rápido. Vale, tengo, vea. Dice, Mercedes Andrea dice: no recuerdo el nombre, pero con Kirk Douglas en el Teatro Patria en Usaquén. Lloré a moco tendido cuando lo crucificaron. Nombre de la película: Espartaco. Y dice: mis padres eran escasos de recursos, así que un tío nos llevó a ver El Rey León. Bueno, vea. Otro de Rey León, mire, vea. 11:37, conecto con Carlos Fernando Forero Cafefo, el aguacil de las noticias. ¿Qué pasa por Santiago de Cali? Buenos días, Carlos. Dale play. Hola, un abrazo para vos, mi estimado Freddy Cortés, para todos tus compañeros y todos los oyentes, por supuesto, que hasta ahora están conectados con el café de la mañana en territorio español. Le quiero decir que Santiago de Cali amanece con una temperatura de 22 grados, 21 grados centígrados. Milagro, no hace ese calor horrible, insoportable. Hoy está la temperatura más sabrosa. Las marchas ayer fueron normales hasta cierto punto, porque lamentablemente, pues, un grupo de manifestantes, pues, de los que apoyan a este gobierno, pues, se la dedicaron a los colegas de Caracol y de RCN en televisión, fastidiando, sacándolos prácticamente de un sector que, pues, la calle es libre y se puede transmitir, y hasta donde nosotros tenemos lugar y motivo, pues la libre expresión todavía la hay en Colombia. Pero lamentablemente, pues, a Ingrid Tobar y a otra colega las fastidiaron, las molestaron y las sacaron prácticamente corriendo. Este grupo de simpatizantes del gobierno de Petro, que no entendemos realmente qué es lo que pretendían, pues impedir que se hable, que se diga, que se entregue novedades y noticias. No puede ser exactamente la posición que asuma dentro de una democracia un grupo de personas. Pero bueno, y la otra situación, pues esperamos que hoy todo sea también normal. Ayer fue normal, porque pues todo el mundo dice debe ser normal porque son los simpatizantes de él, pero no se sabe hoy realmente si hoy va a pasar alguna cosa. Esperemos que no, Dios quiera que no. Porque hoy es la oposición, aunque la oposición ya le demostró recientemente, el año pasado, cómo hubo una multitudinaria marcha por Colombia, por varios sectores, sin hacer daño, ni utilizar vándalos, ni nada de eso. Entonces, esperemos que hoy, dentro de la democracia, si son cosas de oposición, pues sean dentro de la calma, dentro de las manifestaciones, pancartas y hasta ahí. Y quiero decirles que aquí en la capital del Valle del Cauca, dos mujeres se agarraron a cuchillo con una tercera, pero la tercera le salió general y atacó a una de las dos también, y lamentablemente pues una de las tres está gravemente lesionada, y más del otro lado, más con un pie por allá que por acá, dicen las autoridades competentes. Y un valeroso policía que estaba pues de civil, uno, y estaba a descanso, dos, y estaba llevando a la suegra una vuelta, exactamente aquí en la capital vallecaucana, pues el hombre, Freddy, ubíquese, por toda la 15 con 33, ahí en el sector de la Floresta en Cali, a una cuadra exactamente, el policía en moto y de civil ve que viene un hombre corriendo, un hombre afro, alto, delgado, con un arma en la mano, y que inmediatamente el hombre aborda un vehículo que lo está esperando, exactamente de color negro, y el policía valerosamente arrancó y lo persiguió durante 20 minutos hasta que lo hace capturar. Lamentablemente al que capturan pues es solamente al que conduce el vehículo, que era un vehículo al parecer de aplicaciones, pero el sicario logró evadirse. Dicen que en un trancón el hombre se bajó, se cambió de buzo, el otro buzo lo metió en una bolsa, guardó el arma y se perdió. Al parecer la víctima que asesinada en el barrio La Floresta, pues es una situación de gota a gota, es lo que se dice, en una bodega de una licorera. Donde venden licores, exactamente. Esa es la situación, lo que pasa en la capital del Valle del Cauca, esperando que todas las medidas se tomen acá y que no pase absolutamente nada en el día de hoy. Información desde la capital del Valle del Cauca, desde Santiago de Cali. Soy Café por el Fiscal de la Información. Un abrazo para todos. Ah, mire, yo le estaba dando mal, yo sé que el alguacil no es el fiscal, hombre. Un abrazo para Carlitos, no. A Forerillo. Compañero nuestro de Todelar. Hay que llamar a Ingrid Tobar porque fue alumna mía también. Y entonces, a ver cómo le fue ayer, va a llamarla ahora más tarde porque no sabía que la habían agredido ayer, pero bueno. Es duro. Sí, eso es duro. Pero bueno, aquí está la noticia, les tenemos de todo, ¿eh? Aquí hay de todo, como en botica, pero como le dicen los viejitos. Deme el tema de que usted tiene porque vengo con la señora que puede quedar parapléjica, ¿eh? Mira, profe, muy fácil. Sin decirnos el año, ¿cuál fue la primera película que usted vio en el cine? Profe, hay que decirle al fiscal de la noticia que también nos agregue allí la parte cultural de Cali, profe. De pronto para así, para el fin de semana, para el viernes, alguna... Es que él mantiene en los despachos judiciales, yo creo que ahí va a ser complicado. Tú tranquilo. 11:43, yo le dije que estábamos de inauguración, ¿no? Ya le dije que inauguran salsa. Pero resulta que hay un lugar en Vitoria-Gasteiz que va a tener de martes a domingo, después de las 17 horas, música general. O sea, todos los días va a haber música para chupar, pero también para cantar. El miércoles del amor y los fines de semana siempre serán de viejoteca. Escuche. Si te gusta escuchar buena música, tomar una copa y hasta bailar cualquier día de la semana, llega a Vitoria, Disco Pub El Arriero, con todos los géneros musicales de todos los tiempos, baladas y música de baúl. Y vuelven a reír los ojos grises, Melina. Con los miércoles del amor, cantinazo todos los días. En ese cafetín bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí. Los 70, 80 y 90 en Disco Pub El Arriero. Abrimos de martes a domingo desde las 5 de la tarde. Todos los fines de semana, viejoteca permanente. Y no puede faltar en El Arriero el picoteo latino. Disco Pub El Arriero, calle Santiago 18, Vitoria-Gasteiz. No has de olvidarte que arrieros somos. Y en el camino nos encontramos. Inauguración va a ser entonces el próximo viernes a partir de las 17, de las 19 horas, de 7 a 9 y picoteo y chupito de bienvenida gratis para todo el mundo. 11:44, 5:44. Mi estimado Nicky, su historia que tiene ahí, porque yo, la señora que puede quedar parapléjica por tener sexo y no andaba con el negro del WhatsApp, que sepan. Profe, venga, le pregunto. La pregunta inútil del día, profe. A ver, dígame. ¿Usted sabe para qué sirve el botón de cerrar la puerta de los ascensores. ¿Para qué? Si... ¿Y si es para cerrar, pues para qué era más? Pero, pues, digamos, ¿para usted cree que está hecho? Pues para cerrar, ¿no dice usted que es el botón de cerrar? Sí, pues el que tiene las flechitas para... Por adentro. Eso, sí, entonces como es la pregunta tonta, me imagino, ¿para cerrar? Pues resulta que no, profe. Entonces no es una pregunta ese tonta. Tonta que, fuera, que si yo... Si, a ver, ¿para qué sirve? No. Ese botón sirve simplemente es para que usted piense... Que va a cerrar. Que mantiene la calma y que tiene el control de la situación. En 1990... se deshabilitó ese botón de todos los ascensores. O sea, que se estima que todos los ascensores que hay actualmente y que tengan más de 25 años, ese botón no sirve para nada. Solamente genera un efecto placebo capaz de mantenernos el calma y nos hace creer que él puede hacer abrir y cerrar la puerta. Pero ¿está seguro? No sirve para nada. Úndalo, bueno, profe. No, yo lo hundido y cierra, no creas. Porque si esperamos que cierre automáticamente, nos dan ahí las 42 horas esperando a que pase algo. No sirve, profe. Bueno. ¿Usted cree? Bueno. Pero realmente el ascensor tiene un tiempo que se abre la puerta y automáticamente el pasado de ese tiempo vuelve y se cierra. Ya, pero entonces... ¿Usted cree que es porque le hundió el botón? Entonces, por eso era tan importante don Gilberto. Hombre... Sí, pero como ya no se puede, pues don Gilberto ya lo jubilaron, ya no hay, bueno, todavía hay ascensoristas, cada día menos, pero todavía hay, todavía pero, hay profe, un poquito. Esa era la pregunta inútil del día, profe. Vale, pues no, pues sabe que yo no la veo tan inútil. Bueno. Porque la pregunta como cosas, tal, profe. La pregunta como tal, pues cualquiera te diría lo mismo, ¿no? Sí, pero vea. Bueno. Bueno, le tengo la otra, el otro lado. Cuénteme. Una chica que puede quedar parapléjica. Hay un momentico que me salió una cosa rara aquí. Ahora sí. Mire, el drama de una mujer en Texas que podría quedar discapacitada tras tener sexo. Repito, no andaba con el negro del WhatsApp. Porque fue lo primero que usted pensó. Y seguro que más bien dijo, eso, no. Profe. Le tocó el negro del WhatsApp y le desbarató, no. Se advirtió a una mujer que podría haber quedado discapacitada permanentemente después de sufrir una hernia durante las relaciones sexuales. La mujer de 36 años notó una sensación indescriptible en el coxis mientras tenía relaciones sexuales. Más tarde se dio cuenta que el área se había hinchado y entumecido antes de perder también la sensibilidad en las piernas. Dos días después fue al departamento de emergencia de su hospital local quejándose del de la zona que estaba entumecida. La mujer preocupada del Temple de Texas habló con un médico que le diagnosticó el síndrome de cauda esquina, que requería una cirugía urgente o podría quedar paralizada. Profe, o sea que no en medio de la relación, una hernia. ¿Cómo, perdón? ¿Eso no le das a los perros? Pues mira, la chica tenía eso, Ay, Dios mío. Sí, perdió la sensibilidad y que si no le operaban esa hernia podía quedar discapacitada, ¿oyó? Ah, caramba. Por eso, el delicioso, como le llaman ahora, hay que hacerlo en condiciones. Eso de dado, no, que lo más loco no, lo más loco es que puedes quedar jodido, Ojo con eso, para los que les gusta... Claro. Improvisar y toda esa cosa es complicado. Sí, aunque estos son vías de excepción, ¿no? De gente adulta, ¿no? Sí. No, es que, a ver, pero para tener, a ver, ¿quién dijo que para tener relaciones placenteras tienes que ser adulto o no? Hablo pues, porque me imagino que usted está hablando de adulto porque dice que tiene 36 años, ¿no? Aquí el pollo dijo que la señora ya estaba vieja, Dios mío. 11:49. Vengo con su héroe musical. Vengo con su héroe musical. Escúchelo. Hágale, profe. Y venimos para el cierre ya. Dele play. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo. la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Levántate con el café. El café. 5:53, 11:53. Oriente Estéreo 96.0 en Santiago de Cali, hasta ahora amplificando el café de la mañana que hacemos aquí desde Vitoria-Gasteiz a través de la 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Hoy por la tarde estaré en el programa a las 16 horas desde el Bar Jade, en la calle Voluntaria Entrega número 2. Y el viernes estaré justamente con los chicos del Arriero porque vamos a pinchar ahí un rato, O sea, el que quiere escuchar género diferente de todo, absolutamente todo, mi estimado Nicky. Ahí está, sí, variadito, sí. Ok. Bueno, entonces, deme algo para el cierre que nos vamos. Cinco, ¿no? ¿Cómo, perdón? El viernes a las 5. No, el viernes es de... a ver, escúchame. El viernes arrancamos de 7 a 9. Chupito, bienvenida. Okay. Y algo para picar, ¿vale? Y ya va a trabajar de martes a domingo a partir de las 5 de la tarde. Okay. Y los fines de semana, viejoteca. Perfecto. Deme algo que nos vamos, pues. De mi artista favorito, que ha debutado en la lista de la revista Forbes. Le hablo de Bad Bunny, que ahora es uno de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo. Que lidera el grupo de rock Genesis y que incluye además a Taylor Swift, Sting y el actor Brad Pitt, famosos que en conjunto ganaron más de 1.300 millones de dólares en el 2022. El puertorriqueño ocupa la posición número 10 y de acuerdo con la revista Forbes, el 2022 significó para el intérprete de Me Porto Bonito un ingreso de 88 millones de dólares, mi amigo del alma. Sí, sí, sí, no, a ver, yo lo he dicho aquí. La verdad es que él monta su película, pero él canta, Lástima que no se dedica a cantar, pero bueno, a la gente le gusta que haga... para una foca. Profe, eso se llama posición de bostezo, lo que le enseñan a uno en la escuela. Ya, sí, sí. Usted va a locutar, ponga posición de bostezo. Me acuerdo de Huertas. Exacto. El profe Jorge Huertas. Me acordó usted, profe. Sí, sí, sí. Profe. Oiga, en cambio a mí, Chencho sí me gusta, Lo conozco desde Plan B y me parece que es de los poquitos que canta bien. Canta. Sí, sí, el hombre canta y está bien. Profe, y hablando de música urbana, dígame. ¿Vio la portada de Shakira con Manuel Turizo? Sí. Y hoy sacaron dos palabritas más. Dicen que en una que le echa otra vez a Piqué. Yo no creo, Se vuelve ya aburridora. Es una frase indirecta allí, pero pues no necesariamente. Sí, eso habría que preguntarle. Oiga, a propósito de indirectas y todo ese tipo de cosas, muy delicadita de salud está Paquita, la del barrio. Sí, profe, ayer le estuve hablando de ella. Sí, está delicadita. Yo estuve viendo ayer. Y no solamente habían suspendido la gira, sino que es que está ingresada, Paquita la del barrio. Profe, sí, quedó en estado de somnolencia y no se ha parado de la cama. Está allí. Ya. Oiga, nos dice Alex desde Bilbao, dice, la primera película que me vi fue una de ninjas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Uy, sí, cierto. Me acuerdo que uno salía de ese matiné pateando a todo el mundo. Ay, uno salía... creyéndose, también ¿cómo se llama? Bruce Lee, uno ya era Bruce Lee, y los ninjas, son ninjas que cruzaban las manos, levantaban el pie y salían volando y le pegaban al otro. Eso se llama las palmas Yulai. Sí. Pues nada, deme algo más que me voy, Nicky. Ya 11:57, 5:57 amaneció en Cali. Dice, la primera que vi fue por mi cuenta, La Armadura de Dios con Jackie Chan. Ah, pues mire. Mi amigo Mac en galerías. Profe, discúlpeme ahí. Jackie Chan, La Armadura de Dios. ¿Iba a opinar algo, no, profe? No, Jackie Chan, La Armadura de Dios no es con... Ah, sí, es con Jackie Chan, sí. Yo dije Jackie Chan, no, y en las películas que veía uno... El Gran Jefe, me acuerdo. Era Bruce Lee. Hubo dos de La Armadura de Dios. No, no, pero es que, a ver, yo me estaba confundiendo. Si Jackie Chan es el nuevo, el que ya está mayor también, sí. Que fue el que heredó a Bruce Lee. Es como humorista. Nosotros veíamos las películas era de Bruce Lee. ¿Y sabe quién era el contrincante? Porque era la pelea de Oriente contra Occidente. El contrincante de Bruce Lee era Chuck Norris. Que fue campeón mundial de artes marciales también. Artes marciales mixtas. Sí, señor. Chuck Norris y Bruce Lee. Vaya películas que nos veíamos. Yo me acuerdo que un día mi hermano el menor, que era un poco como Bruce Congo, levantó una patada y se la puso a mi hermano en la cara y lo tumbó. Y eso sí, le dieron una pela bravísima. Y no se volvió loco, ni se volvió traumático, ni traumatizado, ni nada, porque le repartieron correa y chancla, hermano, y el hombre es profesor en matemáticas. ¿Para qué? A ver, pues. No como sí, ahora, no, si usted lo mira mal, ¡ay, me miró mal! ¡Me voy a traumatizar, me voy a suicidar! Bah. Es que son de cristal, perdón. Bah. ¡Chao, ya, Ricky! Mi amigo Mac en galerías. Ajá. Otra más, El Fugitivo, protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones. Y otra, King Kong, producida por Dino de Laurentiis, protagonizada por Jessica Lange, Jeff Bridges en el Teatro Aladino, Carrera 13 con Calle 60 en Chapinero. Luego convertido en cine porno y donde coincidencialmente vi mi primera película XX. Ah, ya, bueno, para que vea. Todo le quedó como le quedó en casita. Un minuto para las 6 de la mañana. Luego incursionaron, profe. Sí, claro. Yo me acuerdo que, es más, cuando estábamos en la universidad, nos fuimos con un grupo, éramos como 5 o 6, solo de vago, de vagancia, y nos metimos en la calle 13, en algo que se llamaba Cine Oro. Ah, claro. Que siempre fue película de adulto, los de Cali sabe que les estoy hablando. Y me fui. Tenían unos carteles grandísimos. Sí, fuimos dos compañeras y dos compañeros más, éramos un total de 5. Y parecía que estuviéramos en la unidad de cuidados intensivos. Un montón de asmáticos ahí. Chao, Niki. Chao, profe, cuídese. Lo he escuchado mañana. Me quedo aquí mañana con un tema. Un tema de Marvel. Muy bonito, ¿eh? Adicta al dolor. Lo escuchamos mañana. Sí, nos escuchamos mañana, pero yo me quedo con esa canción. Diga, agur. Aprenda, hombre. Agur. Sí, aprenda euskera. Chao. Cuídese. Ahí estaba Niki con nosotros y nos quedamos con ese tema de Marvel, Súbale volumen. Chao. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En la 96.0, Oriente Estéreo 107.1, Eurolatina. Sobre las 2 de la tarde tendremos nuestro programa deportivo. Luego a las 4 volveremos. Y hoy miércoles, vuelve Jackie y Jota. Y a las 8, nada menos que Rompe Saraway con Jimmy Company Production. Agures que le digo, nos quedamos con Marvel.